El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, muy buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, viernes 16 de septiembre de 2016. Estamos contentos de volvernos a encontrar. Una tarde un poco lluviosa, pero vamos a abrigarnos con buena música. Hemos seleccionado, como es costumbre, cosas desde Senegal. Vamos a escuchar algo desde Cuba, Estados Unidos, Ecuador. En fin, algunos países, algunas culturas, alguna música de nuestro planeta nos va a acompañar durante estos 60 minutos en Identidades y Encuentros. Iniciamos desde Senegal, escuchando a Africando. Este grupo representa fielmente el viaje de ida y vuelta que la música ha hecho a través del tiempo entre los dos puntos claves, África y Cuba. Los ritmos africanos traídos por esclavos dieron vida a nuevos sonidos en el paraíso caribeño, los cuales retornaron para continuar alimentando esa inagotable fuente sonora que es el continente africano. Africando, de su álbum Life, escuchemos Apolo. Akun malo, musukusa ni ange sumala, ajumanda. samba iba su mamá con arita su maile bacantere. Escuchábamos a Africando, uno de los mejores grupos de África. Esta es una constelación de estrellas africanas que se juntaron a partir de la década de los 90 para formar Africando y sacar una serie de discos hasta el año 2015. Ahora escuchemos desde Cuba las estrellas de Areíto. Este fue un conjunto en el que participaron más de 30 de los mejores músicos cubanos, entre ellos Rubén González, Richard Egues, Nino Rivera, Félix Chapotín, Miguelito Cune, Pío Leiva, Arturo Sandoval, Tata Guinness y Paquito de Rivera, entre otros. Este grupo se formó en 1979. Las Estrellas exploró las raíces de la música afrocubana con muchas de sus pistas que duraban más de 10 minutos. Escuchemos una composición de Pío Leiva y en la trompeta y Manuel el Guajiro Mirabel, El Pregón de la Montaña. Y del poder mamá. Soy campesino y vengo del monte. Continuamos. Vamos a escuchar ahora la Fania All Stars. Esta fue la principal orquesta de la Fania Records, compuesta por los principales líderes de muchas bandas, músicos y vocalistas de este sello. La historia de la banda representa la ascensión y difusión de la salsa como etiqueta comercial para la música latina. El comienzo de la banda fue un evento promocional con muchos artistas bien conocidos, entre ellos Tito Puente, Eddie Palmieri, Bobby Cruz, entre otros. Su primer disco no tuvo tanto éxito, pero el segundo, grabado en 1971, Live at the Cheetah, fue uno de los discos latinos más vendidos grabados en vivo. Precisamente de este disco escuchemos Descarga Fania All Stars. Thank you.

acarician, que incitan locuras. Manos traviesas, te seda la piel. Y un corazón tan grande como el sol. Es un cuerpo como un mar que quisiera navegar por todas sus aguas. Empaparme de tu olor, olvidar todo dolor, dormir en tu playa, viendo el atardecer. Si eres la clave, yo soy el tambor. Si eres el canto, yo soy la guitarra. Si eres abeja, yo seré tu flor. Y si eres dicha, yo tu gozador. Es tu cuerpo como un mar que quisiera navegar por todas sus aguas. Empaparme de tu olor, olvidar todo dolor, dormir en tu playa, viendo el atardecer. Cosita linda, mamá. Correo electrónico, no se le olviden, idencuentros@gmail.com. Ahora algo desde Canadá, escuchemos a Mary Jane, Jane Bunnett. Ella toca el saxo soprano, la flauta, el flautín, y también es directora de orquesta y compositora. Nació el 22 de octubre de 1956 en Toronto, Canadá. Comenzó su formación musical a principios en el piano, en el Real Conservatorio de Música de Toronto. pero después de 3 años y logró credenciales grabando en el piano como solista, desarrolló una tendinitis que le obligó a retirarse de la música temporalmente. Luego de esta, ella ha grabado algunos discos como solista, recogiendo músicos especialmente latinoamericanos y de manera muy especial cubanos. Ella grabó Cuban Odyssey. De este escuchemos Quítate el Chaquetón. Que yo bailando el guapacá, no me sé. Continuamos. Vamos a escuchar a Bloque 53. Este forma parte de la nueva generación de orquestas de salsa que han desarrollado un sonido original y único en el mundo, rompiendo barreras musicales. El Bloque 53 está considerado como una de las orquestas más fuertes de Europa desde el año 2006, que se formó en Barcelona, ciudad donde residen sus músicos provenientes de Venezuela, Cuba, Colombia y España. Bloque 53, a continuación, nos interpreta Cógelo Ahí. Regresamos al África, a Senegal. Vamos a escuchar a Nicolás Meneín. Él nació en la década de los 60, hijo de una madre africana de Senegal y un padre de origen libanés de descendencia española. En el año de 1991, junto a Pape Seck y a Medoune Diallo, formaron Africando, banda que escuchábamos al inicio del programa Identidades y Encuentros. Él grabó en el año 2002 un álbum como solista que lleva por nombre Comandante Che Guevara. De este escuchemos De Mal. Bien, vamos a despedirnos escuchando a Rebeca Mauleón. Antes les deseamos un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar lunes 17 horas. Rebeca Mauleón nació el 16 de abril de 1962 en Santa Mónica, California. Ella es directora de orquesta, compositora, periodista, productora y educadora. De su trabajo, Descarga en California, nos despedimos escuchando Suena tu timbal.